El consejo escolar, sigue, digamos, todo en similar condición de lo que veníamos tratando semanas anteriores, el tema de la toma del consejo. Sabemos de algunas respuestas en algunas instituciones escolares con la presencia de mobiliarios, pero no mucho más. Se convocó para una conferencia de prensa para denunciar las actividades que van a estar aconteciendo durante la semana y las medidas de fuerza tomadas por los jóvenes. Estoy acá con Brian Córdoba una vez más. Bueno, Brian, gracias por atendernos. Principalmente era, como decía recién, ¿no?, comentarle a la gente qué va a estar sucediendo entre mañana y pasado. Exactamente. La idea de convocar a los medios, hacer esta conferencia de prensa, es para, bueno, comentar más o menos cómo es el cronograma semanal que armamos desde la asamblea. Desde ya ahora lunes hay un corte simultáneo en los colegios tomados. Esa es la actividad que programamos para la jornada del día de hoy. Para mañana, martes, corte simultáneo nuevamente a partir de las 11 de la mañana, y en el proceso de organización, llegado el mediodía, 12 del mediodía, va a haber clases voluntarias. Esto para demostrar un poco a la población que nosotros queremos estudiar, pero por las condiciones de los edificios, las estructuras, no podemos hacerlo adentro de nuestro colegio, y bueno, vamos a tener que hacerlo en la calle, ¿bien? Perdón. Miércoles, a partir de las 10 de la mañana, concentramos en el Monumento San Martín, del Uro, ¿no? Damos la vuelta por la costa, retomamos Rivadavia y desembocamos en el municipio, a ver si lo podemos hacer o ir. Y bueno, vamos a intentar el método de la movilización como medida de fuerza nuevamente. El jueves va a haber una jornada artística, una intervención artística por parte del Colegio La Piloto, la SD número 2 de 3 de Febrero y San Juan, y el EMAD, que es un instituto terciario de artes dramáticos, donde, bueno, van a hacer una intervención artística a partir de las 10 de la mañana enfrente a la Plaza de La Piloto. Entonces, bueno, esto más que nada era para comentar el cronograma semanal que hicimos acá entre la UX, la Asamblea, los distintos estudiantes independientes, y bueno, y convocar al resto de la población a dichas actividades, ya que comprendemos que esto es algo que nos afecta a todos, más allá del ámbito educativo. Brian, ¿cómo es el tema de la convocatoria para los docentes de las clases voluntarias? Bien, la idea es sobre todo, esta idea surgió de Rolando Santoro, que es una agrupación de docentes, y de algunos docentes independientes de la Asamblea, pero estaría bueno convocar a todos los docentes que están a favor de este proceso, de este reclamo general en el ámbito educativo, y bueno, se pueden colaborar acercándose a los colegios más cercanos que estén tomados, que estén haciendo esos cortes simultáneos, y ver, bueno, de qué manera pueden acercar su experiencia, ¿no?, como profesores y expresar una clase para los alumnos que van a estar participando de ese corte de su colegio. ¿Hubo respuestas en algunas instituciones de parte de directivos con el acercamiento de mobiliarios y el arreglo de algún que otro vidrio, ¿no? Exactamente. Una respuesta concreta que nosotros exigimos, no tuvimos. Sí hubieron cuadrillas que no estuvieron identificadas, no tenían entidad, eran autos particulares, con personas que caían a cualquier horario del día, 11 de la noche, por ejemplo, diciendo que iban a arreglar las persianas, arreglando los picaportes. Para empezar, eran respuestas que no dejaban satisfechos a los alumnos que estaban con los colegios tomados, ya que, bueno, cuando se cae el cielo raso no puedes arreglar un picaporte porque no se solucionaría el problema de infraestructura. Y segundo, estas cuadrillas fueron a lugares específicos, a colegios, establecimientos emblemáticos, y no a todos los colegios de Mar del Plata. Entonces creemos que nos están burlando y quieren disolver este proceso, esta unificación en la lucha. ¿Cuadrillas que no pertenecían a la institución, digamos, no eran parte del colegio ni del consejo escolar? No sabría decírtelo porque nuevamente eran con autos particulares, personas sin uniforme, solamente se identificaban a través de la palabra, pero no había una chapa, algo que le dé entidad a dicha cuadrilla. Brian, te van a saludar del estudio los conductores del programa. Muchas gracias. Hola, buen día. ¿Cómo andás, Brian? Juan Manuel te saluda. Brian, la semana pasada, el jueves, charlamos con los chicos y las chicas de La Piloto, que se cumplían dos semanas aquel jueves de la toma. Nos decía que el último contacto con un funcionario del Consejo Escolar había sido el jueves de la semana anterior. O sea, ya van a ser casi dos semanas de ese último contacto de los estudiantes de La Piloto. Ustedes que están allí en el Consejo, ¿han tenido algún llamado? ¿Los han ido a ver? Dicen, bueno, mañana nos juntamos con esta propuesta. ¿Han tenido alguna promesa, algún indicio de alguna respuesta concreta por parte de algún funcionario con peso del Consejo Escolar? No, por parte del Consejo Escolar ninguna respuesta hubo. Ningún administrador del Consejo Escolar, como le llamamos, no se acercaba a dialogar con nosotros. Funcionarios políticos a nivel general del municipio Martín Aiello, que fue la jornada del 15 de mayo, que ya lo habíamos anunciado, que nos prometió una cuadrilla formal, ¿no? Si se quiere, compuesta por arquitectos, profesionales, gente capacitada para hacer un presupuesto a nivel regional, pero tampoco vino. Personalmente estuve esperando todo el día la jornada del 16 de mayo y nunca llegó, entonces no tuvimos una respuesta. Nosotros también aclaramos que como el Consejo Escolar es el núcleo centralizador de este proceso, donde discutimos a través de la asamblea qué hacer y qué no hacer, y bueno, dialogar con dichos funcionarios, también pedimos que se acerquen a hablar acá al Consejo Escolar y nunca vinieron. De vuelta, son pequeñas cuadrillas sin entidad que van a algunos países específicos. Esa es la respuesta, si se quiere, que hubo, pero la verdad no fue algo concreto. Ni siquiera los alumnos se recibieron a esas cuadrillas en algunos casos, porque no todos dejaron entrar a las cuadrillas por una cuestión de seguridad. Y en el caso de los que sí, no hicieron más que arreglar un picaporte, acomodar una persiana, como para disolver el tema de la toma, porque también esa era la condición. Estas cuadrillas se acercaban con una inspección supuesta y decían, bueno, les arreglamos una puerta, pero bajan la toma. Claro. Y entonces, bueno, no hubo una respuesta, si se quiere, que no es que satisfecho, una respuesta concreta. Uh-huh. La decisión de la asamblea es continuar hasta las últimas consecuencias con la toma de los colegios, hasta en tanto haya una respuesta y un plan de trabajo concreto. ¿Cómo, exactamente, de qué manera, digamos, levantarían la toma, si es que lo tienen definido, digamos, qué es lo que quieren escuchar y también comprobar, ¿no?, que les ofrezcan desde los funcionarios municipales, provinciales, perdón? Bien, la respuesta es lo primero, sí, nosotros vamos a intensificar la media toma en cuanto no tengamos respuesta y la toma de los colegios y consejo escolar es por tiempo indeterminado. Y después nosotros siempre aclaramos que esta medida de fuerza se iba a levantar si nosotros teníamos una reunión con dichos funcionarios y teníamos una respuesta concreta, que no es que satisfecho, un plan de obra a nivel regional para todos los colegios de Mar del Plata, uh-huh, que sufren estos problemas día a día de infraestructura. Uh-huh. Y bueno, como no hubo esa respuesta, nosotros nos hemos obligado a intensificar la media toma. De hecho, ahora estamos alrededor de los 22 colegios tomados y sigue la toma de consejo. Uh-huh. Brian, te agradecemos el contacto con De la Azotea. Vamos a seguir atentos seguramente cómo sigue esta semana la movilización, las tomas de los colegios y la esperada respuesta o reunión con algún funcionario que dé una respuesta positiva a los reclamos. Te agradecemos nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Brian, te voy a molestar un segundito con respecto al tema de la atención en el Consejo Escolar. ¿Está abierto la parte de Juncal? ¿Están atendiendo ahí? ¿Está funcionando normalmente esa parte del Consejo? Exactamente. En realidad fue interrumpida solamente los primeros 2 días de la toma del Consejo Escolar, pero por decisión pura y exclusivamente de Álvarez. Y nosotros nunca tuvimos la necesidad y o la intención de interrumpir a los trabajadores. Entonces, bueno, ellos se vieron obligados también a abrir la puerta por Juncal, que es un portón azul, para el resto de la población que quiera hacer trámites, para que, bueno, los trabajadores no corten con su jornada laboral. Uh-huh. Pero sí, no fue interrumpida la parte laboral del Consejo Escolar. Gracias, Brian. No, gracias a ustedes. Brian Córdoba, responsable de UCSE, la Unión Central de Centros de Estudiantes de Mar del Plata.